Donar es un acto lleno de generosidad. Cuando donamos, le damos un giro positivo a nuestra muerte al regalar vida. ¿Sabías que la donación de órganos y tejidos de una sola persona fallecida puede beneficiar hasta 100 personas? Así es, las personas donantes son verdaderos héroes y si quieres convertirte en uno, debes inscribirte en el Registro Nacional de Trasplantes en www.senatra.gob.mx/RNT/. Platícalo a profundidad con tu familia. Explícales por qué decidiste hacerlo. Es muy importante que conozcan tus motivaciones para que, llegado el momento, respeten tu decisión, aunque les duela. Para informarte detalladamente sobre la donación de órganos y tejidos antes de tomar la decisión, visita www.gob.mx/senatra o escribe a senatra@salud.gob.mx. Recuerda que donar es la manera más humana de dejar legado. Donar es trascender. Gobierno de México.